Hello. Hola papi, soy Chu. Oh Chu, what do you want? Por favor no enganche. Estaba pensando en ti y en esa última noche de amor y pasión. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? You know where I was at. I was home while you were out with your new boyfriend. ¿Yo? ¿Con otro hombre? Eso es mentira. Yeah, it's a lie, except that I saw you when you got out of the car. ¿Qué me viste? Ay, amor mío, perdóname. No lo quise hacer, perdóname. No, no, no, babe. This ain't no baseball game. You only get one chance here and you blew it. Es que te quiero. Gonna miss me. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos un programa más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. ¡Qué fuerza! 105.3 FM, es que no sé, mira, me han entrado ganas de hablar. Antes de nada, creo que hay algo muy importante que debemos decir todo el staff de Arcadia Gamers. Y es pedir disculpas por la canción que estaba sonando antes de empezar el programa. Totalmente cierto, ¿eh? Horrible, por favor. Qué mala. ¿Qué clase de música ponemos en Cerdanyola Ràdio? Estamos flipando aquí. Oye. Reggaetón de los años 80 este. No me perdones. Bueno, en fin. Esta noche tenemos en nuestra mesa querida Chache, como Hola. Siempre. A Chris, buenas noches. Edu, a mi izquierda. Buenas noches. Yo mismo, Tony Chan. Tenemos a Fankun en cabina y a nuestra querida mascota, el Chocobo, que habla ya sin que yo se lo diga. Es el amo. Ya, Chocobo, ya lo sé. Pero ¿cuándo sale en un juego este hombre? ¿Cuándo sale en el programa? Si es que ya no sale. No aporta nada. Va aportando. Cuando nos reímos de la Wii salió, ¿eh? Que sí, ¿eh? Claro. Ay. La temporada que viene podríamos tener otro mascota. ¿Te estás burlando el Chocobo? No te atrevas. Dios me libre. No, nunca. Podríamos meter un limo. Pues sí. Un slime. Pero no hablan. Bueno, en fin. ¿Entonces? ¿Qué tenemos esta noche? Pero sonríe. Ah, oh, sí, es muy kawaii. Pero bueno, ¿qué tenemos esta noche? Ya, pero ¿qué tenemos esta noche? ¿Qué sé? Bueno, pues esta noche tenemos un poco de todo, como siempre. Empezaremos con las noticias de más actualidad, empezando por malas noticias para nuestros amigos de Sony PlayStation 3. Y seguiremos con las noticias más calentitas de Japón, un temazo que nos trae Edu, como siempre. Es que siempre los trae Edu, para que nos vamos a engañar. Sí, sí. Últimamente. Últimamente no, siempre. Y recordar nuestros queridos patrocinadores: ojotagames.com, fantasymundo.com, Aplis of Anidet y sectorn.net. Bien. Ah. Y a Hardcore Gamer, ¿para cuándo? Y hardcoregamer.net, que aunque hay... Someday. Aún hay que hacerle la cuña, igual que Aplis of. Qué poco tiempo tenemos, macho. En fin, poco tiempo, pero estaremos una horita y media con vosotros. Y esta semana el juego elegido para analizar es ese desconocido Shadow of the Colossus. ¿Alguien se acuerda de él? Claro, joder. Hombre, ya, pero deberíamos haberlo analizado hace mucho tiempo. Pero es que entre pitos y flautas, y flautas y pitos, pues no hemos podido hacerlo antes. Un completo análisis de Shadow of the Colossus y al final una sorpresa muy graciosa relacionada con Wii. Sí, ya está. ¿Has dicho el mail? arcadiagamers@arcadiagamers.com. La página web. Para el Messenger. Ah, pero empieza por ahí. Para el Messenger, arcadiagamers@gmail.com. Agregáis al Messenger a arcadiagamers@gmail.com y os metéis en la conversación con toda la audiencia. Inequívoca audiencia, creo yo. El caso, arcadiagamers.com. La página web con los programas para descargar, nuestro foro. A ver. No. El número del programa ya lo has dicho. Espera, ¿eh? Oh, arcadiagamers.com, para que os descarguéis todos los programas anteriores, para que os metáis en el foro, para que opinéis, para que habléis y para que habléis en directo. Tenemos nuestro teléfono, que es 935805251, y para que nos llaméis y nos digáis la cosa más guarra que se puede hacer con un mando de Wii. No destripe. Ah, pero si ya lo he dicho en el foro. Bueno. Ya lo saben, bueno, vale. Nuestros oyentes, vale. ¿De qué va el especial? Vale. Pues nada, pues si ya lo sabéis, pues ya está. Pero como no va a llamar a nadie para decir una cosa guarra. No. Pues ya te tenemos a ti para eso, ¿no, Tony? A decir mocochinadas y cerdadas sobre el mando de Wii, Edu, que no sirve para otra cosa. No. Vamos a petar globos. Bueno, en fin, nos dejamos con este pensamiento y empezamos el programa. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Me estoy apuntando cosas para el final del programa. Pero sabes que estaba en rojo ya esto, ¿no? Sí. Ah, vale. Claro, bueno, pues ya estamos aquí. Empezan las noticias con nuestros amigos de Sony. Un portavoz de Sony. ¿De Sony? Sí. De Sónico. De Quillo. Sony. De PlayStation. Desmiente los rumores sobre la diferencia entre el modelo de 500 euros y 600 euros de PlayStation 3. Que dice que luego la única diferencia será la salida de HDMI, que estará en el presente en el producto más caro. Y que la de 500 tendrá la posibilidad de... De ampliar su... ¡Ampliar! Con claro, accesorios. Con accesorios. ¡Ay, qué bien! Sobre, cómpratelos todos. ¿Por cuánto te sale? Supongo que más caro que la... Te compras el adaptador de Wii. Te compras... Lo de la... El lector externo. El adaptador de Wii. El adaptador de Wii. ¿Te he dicho adaptador de Wii? Adaptador de Wii. Chache, por favor. Adaptador de Wii. Yo es que yo ya no sabía ni creérmelo. Bueno... No te extrañe, ¿eh? Sí, lo has dicho. adaptador de y todo el rollo este que bueno, viene aparte. O sea, la de 700 me parece tampoco lo lleva. Son accesorios que sacarán después. Sí, pero a mí me ha hecho gracia la parte de permitirá la utilización de mando inalámbrico por Bluetooth. Sí, claro, no te jode, pero no lo traerá. Que de lo que se queja la gente. O sea, que vienen con cable la versión de... Es el core pack de la 360 en Play 3. O sea, que es peor, porque es peor. Peor y además, peor. Es que no entiendo por qué tienen que hacerlo en Bluetooth, si está comprobado y mega comprobado que por radiofrecuencia funciona perfecto. Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Joder, el opening de Mega Man X. Las últimas palabras de Dr. Light. No, amigo India. Joder. Hostia, ya, pero es que impacta. Ya. Bueno, pues ya está. Joder. Bueno, lo dicho, entonces. Uy. Lo dicho. Dos modelos. O sea, que va a pasar lo mismo que con la 360, ¿verdad? Como ya dijimos el otro día. Sí, te van a obligar a comprarte el de 600. Y como no se adelantó Javier la semana pasada. Verdad. O sea, que vamos a ver. Esto lo sacan para que quede bonito el tema y la gente se comprará el 600. Porque ya ves tú, claro. Si te gastas 500, te gastas 600. Pues por 100 euros. Será... que es absurdo comprar todo de más aparte. Se te sale mucho más caro que comprarte la de 600 normal. Exacto. Sí, bueno, es lo que pasó con la 360, exactamente. ¿Cuánto sacamos el cálculo que salía más caro? 140 euros. La 360, ¿eh? Sí, sí. Más o menos saldrá igual. ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué no? Porque estaba pensando de qué canción era este juego, pero ya me he acordado. ¿Y te has reído? No, porque... ¡Y no me has mirado! Has estado a punto de hacerlo. No, porque la canción sale una muy parecida en el 360 y me he acordado. Se parece, ¿eh? Mm. Vaya, vaya. Que no, no parece. Pasa nada, no bueno, pasa es nada. Una canción del Perfect Dark, ¿vale? Y es bonita, sí, ya, muy buena. Perfect Dark. En fin, no nos vamos de PlayStation 3 para hablar de que las third parties se están quejando de que hay una clara escasez de kits de PlayStation 3. ¿Qué podría conllevar esto? Que nos perdamos por parte de THQ la versión de PlayStation 3 de Los Soprano. Así que por mí se pueden quedar todos sin kits de expansión, sin kits de PlayStation 3. Pero no, hablemos en serio. El caso es que como hay escasez de esto, ¿qué pasa, chacho? Pero si es verdad. Porque ¿tú quieres ese juego? No. Ya no. Está. No duermo pensando en él. Vaya. Con la escasez de kits de PlayStation 3 podrían pasar cosas tan feas como que al principio de PlayStation 3 no veamos ni el 20% del potencial del chip Cell. Uy. Pues vaya. Uy, uy. Es que más, nos hemos quedado todos callados. Ya. Yeah. Nos ha dado miedo. A mí me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo porque, además, estoy empezando a sentir. No, sentir frío. No. La música se está apagando ahí. Se ha apagado. Y era de Nintendo. ¿Estabais hablando de mí? Ay, Dios. Porque. ¿Cómo es eso del 20%? No es culpa tuya, Cel, no es culpa tuya. Cállate, no. Cállate, no estoy hasta los huevos de que me infravaloren. Pero si no es culpa tuya. Ya lo sé. Pero son las putas compañías que no hacen nada. Ya. ¿Cómo es eso de vamos a aprovechar solo el 20% para los juegos del principio? ¿Qué mierda es esta? Todas las compañías deberían aprovechar el 100% de las capacidades de cada microchip. ¿Entiendes? Ya sea Microsoft, Sony o Nintendo. Bueno. Bueno, en caso de Nintendo será difícil, Cel. ¿Por qué? Ya sé que es una compañía inferior. Pues que Microsoft. Por eso. ¡No! Por ahí sí que no. No, no, perdone. ¿Qué está diciendo? Perdone. ¿Usted qué está diciendo? Usted, ya te trata de usted. Pero a mí me da miedo. A mí también. Yo no le miro. No le miro. ¿Por qué estáis hablando en voz baja? ¿Qué coño estás diciendo a los demás? No, que estoy diciendo que me gusta su camisa de hoy. Me gusta su camisa. Lleva camisa. La tuya, Tony. Capullo. A mí me gusta, a mí también. Ya os hace el lío vosotros mismos. ¿Qué procesador tenéis? 486. ¿Es un procesador? Es que sí. No sé si es un procesador. Sí, es un procesador. Celeron 400. Burradas de Microsoft. ¿Se puede ir ya? ¿Por qué? Si no quiere, no, Tony. Queremos seguir con el programa. Ya se cansará. Pero bueno, no. Sí que me voy, porque total, para el 20%... que utilizo, mejor que me vaya de aquí. Y vaya a hacer demos técnicas del Final 7 y... Pues eso da dinero, ¿eh? Eso da dinero. Antes de irte podrías subir la música. Sí, hombre, sí. Venga, seguir escuchando vuestra mierda de música. Adiós. Venga. Y desapareció. Pero qué cabrón. Bueno, ahora me da más rollo decirlo, pero sí, que el chipcel, por culpa de esta escasez de... El Edu, cuando llega el chipcel, como buen sonier que es, se pone de rodillas y empieza a lavarlo. Claro, pero se pone así al lado. Es que da miedo. ¿Tú has visto la cara de asesino que te ponía, chache, cuando has dicho lo del 486? Y por no hablar de cero. Madre mía. Hijo puta. Pa' tendré yo. Bueno, en fin, el caso es eso, que por culpa de esta escasez de kits de PlayStation 3 podríamos ver el 20% de la máquina funcionando y mal. Entonces, esperemos que Sony subsane este error y veamos en un futuro que estos kits llegan a sus compañías. Esta semana no hablamos de Kojima. Pues no. Ni de Metal Gear. No. Ni de Zelda. Ni de Finals. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Xavi, saca el cava. Sí, pues como nos quedemos sin Metal Gear, sin Final Fantasy VII, sin Zelda, vamos bien, ¿eh? Vaya, vamos a sacar un cava, vamos, cojonudo. Nintendo ganará, pero vaya como gana. Qué sacrificio. En fin. Si nos vamos de PlayStation 3, no nos vamos sin dejar el 3 por el lado. Y estamos hablando de Halo 3. ¿Has visto lo que me he montado yo solo? Sí, qué tontería, sí. Más grande. ¿Lo podrías volver a repetir? No, si nos vamos de PlayStation 3 sin dejar... No, ya estás cambiando. No. Ah. No nos vamos de PlayStation 3 sin dejar el 3, porque nos vamos a Halo 3. He dicho algo así. Sí, en fin. Sigue siendo una tontería. Sí. Que nos han presentado por fin, después del E3, los primeros detalles de este esperadísimo título de Bungie. Estamos, según declaraciones de la propia Bungie, no vimos un gran cambio generacional de Halo 2 a Halo 3 en el tráiler. Según explica, esto me recuerda a la cera, según explica Bungie, no son tan buenos los gráficos como parecen, sino que son una combinación de iluminación, texturas, y combinándolos parece lo que apareció en el tráiler, vamos. ¿Es este el secreto de la cera? Cristian, chan chan. Pues no lo sé, pero estaba muy bien combinado esto. Sí, la verdad es que parecía increíble. Para la gente que ya está tirándose de los pelos en sus casas diciendo, oh, Dios mío, gráficos de mierda. No, porque lo que se está ahorrando Bungie en polígonos lo está usando en otras cosas. Así que, por ejemplo, veremos esos pedazos de gráficos del jefe maestro combinado con hordas y hordas de enemigos. Lo cual sería muy bueno. Y chungo, pero interesante. Para quien se rayó, que sepa que el soldado jefe maestro que sale es el mismo John de las anteriores entregas y que el tráiler sucede en Kilimanjaro. Poco más que decir hasta que no veamos este juego bien entrado el año 2007. Para Nintendo DS, ¿por qué te aguantas la risa? Por nada. Para Nintendo DS vamos a tener un juego recopilatorio. ¿De qué? Ya verás. ¿De qué? Que incluirá. ¿Qué? Monopoly. Perdona. Sigue. Yo lo hundí en la flota. Sí, bueno. Porque el Boogle y el Yahtzee. ¿Qué coño es eso, tío? O sea, ¿qué es eso, pavo? No los conozco, la verdad. Igual ¡que nos llame! Al número del programa 93-580-5251 y nos explique qué carajo de juego de mesa es el Boogle, que suena a Google, y el Yahtzee, que suena a Batzee. Vale, bueno, en fin. Lo dicho, cuatro juegos, Monopoly, el hundir la flota y estos dos raros. Y está previsto que salgan aquí en Occidente, que llegue aquí en verano. Igualmente, yo creo que el carisma de jugar a un Monopoly en mesa... Eso sí que es verdad. Tiene poco que ver con jugarlo en una DS, en un móvil, en una consola... El carisma, sobre todo... Carisma... El Monopoly... Carismático es el Monopoly. ¿Qué pasa? Solo ver el tío con el bigote ahí, con el manejo del dinero, dices, coño... Sí. Carismático, no existe nadie como él. Esa norma no establecida de que hay un parking gratuito, se lleva lo del centro... ¿Alguien lo entiende? ¿Eh? ¡Que nos llame! Eso sí, al teléfono 93-580-5251 y nos explique la norma del parking. Y se lleva, por cortesía... De Aplisoft un premio, porque vamos, pues se lo merece, ¿eh? Se lo explica. En fin, pasemos a la siguiente noticia. la filial norteamericana de SNK Playmore desarrollará especialmente para la consola Wii. Bien. ¡Bravo! ¡No! ¡Chocaedo! Con la excusa que es más adecuada para los juegos en 2D. ¿Por qué? SNK Playmore y Nintendo, gran combinación. Sí, vamos. Sí, sí, sí. Una consola que hace desde Super Nintendo que no levanta con los juegos de lucha. Una consola que... Y una compañía tío, que ha ido decayendo. Tío, que está el Smash Bros. Brawl. Calla, que se meten con nosotros en el foro. Si nos metemos con el Smash Bros. Es un juego de mierda. Y de lucha. De lucha. Es nuestro gusto, lo siento. Bueno. Es el tuyo. Es verdad. El gusto mío y el del Evo. Sí. Chocado. Bueno, según SNK Playmore, no tiene previsto editar más títulos para Xbox. Lo cual es lógico. Vale. Pero para PlayStation... Lo cual no es lógico. A ver, es una filial norteamericana y es cierto que hay títulos que en América no llegaron porque SNK... Bueno, porque Sony dijo que eran 2D el juego. Pero sí, eso es totalmente mentira, porque han llegado tanto Guilty Gears como Street Fighter. Ya. ¿No será que la calidad gráfica era penosa? Por ejemplo. Además de que todos sabemos, bueno, cualquiera que sabe más o menos de juegos de lucha y tal, sabe que King of Fighters en Estados Unidos... Es lo mismo que la mierda aquí en Europa. Efectivamente. Porque popular, porque no es popular el King of Fighter allí en Y allí que es lo más popular. Street Fighter, Tekken, sobre todo Tekken Tag Tournament es una pasada, lo popular que llega a ser ese juego. Y Street Fighter, Soul Calibur. Y el Guilty Gear Soul Calibur un poco, también. Y el Guilty Gear que ha tenido buena aceptación. Es que bueno, Guilty Gear o lo aceptas o lo aceptas. Bueno, y ahora el Cofonte, pues oye. Hombre, a ver qué sale con el Cofonte. En fin, que vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Y Microsoft se pronuncia ante la... Joder, lo diré. Piratería de 360. Haciendo... O sea, partiendo del anuncio de un grupo de hackers que dice haber conseguido romper la protección de 360. En fin, Microsoft ha declarado que el sistema central de seguridad no está roto. Simplemente han conseguido romperlo en algunas consolas, el protocolo, ¿Qué pasa, Edu? Nada, nada. Me están mirando con una cara de asco. Pero bueno. Pero esto se podrá arreglar en teoría. Bueno, a ver, esto es mucha palabrería. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Que lo han pirateado? ¿Qué pasa, Chris? No, que viene esa cara. ¿Qué cara? Bueno, tú mira al Tony. Solo estaba opinando que digo que mediante descargas de Xbox Live, en teoría se debería poder arreglar este problema. Sí, bueno. No sé, si es que da igual, si es que no te va a dejar conectarte a ningún juego online si lo pirateas, así que para qué cojones quieres. Sí, vale, claro. Pero que te quiere decir que esto se puede subsanar metiéndole parches a la consola. Claro. Exacto. Pues ya está. Corregirá los bugs que tenga la consola normalmente. Al igual que los Windows Update. Es verdad. Ponemos un parche aquí, lo quitamos de aquí. Por cierto, a final de año Windows Vista. Con Halo 2 a principios de año. Con Halo 2 a principios de año. Fíjate tú la rotundidad absurda. Ya, ya. Es absurdo. Esa noticia la hemos omitido por absurda. Windows Vista. Llega tarde. Sí, muy, muy tarde. Y, en fin, como es evidente, también han dicho que si la pirateas perderás garantía y soporte técnico. Pero de siempre. ¡Uy! ¡Sube! No va a comer, no va a comer. Super Puyo Puyo. La mierda de Puyo. Super Puyo Puyo. ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Escucha vaya mierda de puzzle? ¿Qué? No. ¿Por qué te metes con Puyo Puyo? No he dicho nada. Puyo Puyo, a ver si te vamos a comer aquí. Que no he dicho nada. Es de los 100 mejores juegos de Famitsu, ¿eh? Y por ahí el 30, el 40. Cierto. Por encima de Metal Gear Solid 3. Es brutal. En fin, que... Son los amos, los japoneses, chalos, son los amos. Sí, sí. Puyo Puyo. Canción de Puyo Puyo mezclada con aquella noche gloriosa jugando al... El Pac-Man. Pac-Man versus. Qué grande. Brutal. ¿Qué le toca? Vamos con la siguiente. No No hemos dicho ninguna, ¿no? No. ¿Qué estaba pensando? ¿Cuál ha sido la noticia? ¿Que pasamos una noche gloriosa? En fin, sí, pasamos una noche gloriosa jugando al Pac-Man Versus. Pasamos a la siguiente noticia, Cristian, por favor. Claro. Bien. Y vamos con las declaraciones que ha hecho Nintendo Reino Unido ante el nuevo mando de PS3. Concretamente... Esto no es serio. En una... ¿Esto no es serio? Vaya musiquita que tenemos hoy. Joder. La culpa, como siempre, es de Lemu. Tiros a la mierda, ¿vale? O sea, mira el chache. ¡Deja la tortuga! Bueno, y con esta música poco apropiada continúo con Nintendo Reino Unido. Pues yo la veo apropiada. Sí, sí, apropiadísima. Si no fuera porque es un juego de Nintendo. Por eso. Bueno... En una entrevista al periódico MCV, el manager general de Nintendo Reino Unido ha insinuado que Sony no es la primera vez que les copia. ¡Oh! Insinuado es un decir. ya lo sabemos. Qué gran noticia, ¿eh? Sin duda. Ha puesto un huevo. Cristóbal Colón. Ha descubierto América. Joder, ¿verdad? Pero es lógico. ¿Ha puesto un huevo? Bueno, sí, concretamente la frase fue... Creo que si miras atrás, cada innovación que han presentado en jugabilidad ha venido por parte nuestra. He puesto un huevo. Claro, el CD. Sí. En fin. Si no vi... Me quedo aquí. Vamos a ignorar ese comentario. Toca con Kingdom Hearts 2. Tony va a coger el matamoscas de Square Enix para rearnos a todos. ¿Por qué? Porque nos maltratan. Ah, ya. Que siga, ¿no? Jodida que nos está metiendo Square Enix. Pero es que vamos a ver. ¡Vamos a ver! Seamos serios. Todos sabemos... ¡Matamoros! No. ¡Vamos a ver! Todos sabemos aquí cómo nos trata Square Enix al país, al continente europeo. Vamos a ver, pero es que eso está clarísimo. Pasaba en Final Fantasy VII, pasaba en Final Fantasy VIII, pasaba en Final Fantasy IX, pasaba en Final Fantasy X. En el 2007. 12 a principios de 2007. ¿Y Kingdom Hearts? La semana que viene hablaremos más de ello, pero lo adelantamos. Bueno, Kingdom Hearts 2 saldrá en otoño de este año. Vale la pena aclararlo. En Europa. Ya está, no hay más que decir. Es que vamos, es una noticia que esperábamos tanto, pero que era solo para decir esta mierda, que se la podían haber dicho en el E3 tranquilamente, pero pues no. Pues sí. Pero nos tienen que seguir dando por el ojete, a ver cómo viene el juego que está triunfando en Estados Unidos. A 50 hercios. ¿Cómo no? Pero, ¡optimizados! Debo partir... Nah, me callo. Digo que debo... Es que va a ser una tontería. Debo decir que a pesar partir de todo... una lanza. Sí, es que no me acuerdo cómo era exactamente. Romper una lanza. No, da igual. El caso es que el Dragon Quest 8 o el periplo del Rey Maldito va muy bien. No parece que vaya, lento, ni parece que no sé. A mí me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, pues Square Enix nos la tiene jurada. Pero no pasa nada. Ellos siguen vendiendo, así que no pasa nada. Lo que sí que pasa es el día 23 de junio. Sí, porque Nintendo DS Elite llega a España. Como el fan no lo pone, lo pongo yo. ¡Oh, Dios! No. A ver, Edu. ¡Oh, Dios! Sí, porque es genial. Él. Soy yo. Es evidente. Bueno, ¿cómo va a venir la DS Elite, Edu? Pues va a venir en dos colores: Pure White, la normal, o Namekiana. Y en negro. Oh, me gusta que adoptes mi vocabulario. Y en negro. Exclusivo para Europa. Me cago en la puta. Y bueno, ¿qué juegos le acompañan, Edu? Pues dos semanas después de Brain Training. Ay, Dios. ¡Ole! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Quién eres? Es el profesor Kawashima. ¿Kawashima? Kawashima Sensei. ¿Cómo estamos? ¿Qué hace usted, Kawashima, aquí? Pues mira, Edu, estamos aquí y venía a hacerte un... ¿Por qué tienes acento catalán? Porque en realidad aquí me han doblado y me llamo Albert. Albert Kawashima. Albert Kawashima. Entonces, ¿cuál es tu edad mental, chache? No lo sé. 32. ¿La tuya, Cristian? Hombre, yo según tu juego, 59. Eres un poquito mayor ya, ¿eh? Sí, pero no quiero saber cuánto le saldría al Tony. A mí no me metéis en esto. Ya sabes que yo no juego a este juego de mierda. De 99 para arriba te saldrían. No. Eso no es bueno si te sale el número. Yo venía. No es bueno. Chacho. Significa que tienes el cerebro viejo. Ah, tienes que tener 20 años, chacho. Bueno, yo venía aquí a presentarme. Y nada, a ver qué pasaba. Pero. Porque la Lite está acompañada por mí, como Sim. ¿Usted qué pacto hizo con Nintendo para sacar tanto jugo? Yo le explico. Sí, explico. Yo, cuando tenía dinero, saqué el libro. Y Nintendo me lo dijo que sacara el juego. Entonces, Edu, lo saqué. Y ahora está en su casa con el tanto por ciento tirado por el suelo. Exacto, Edu. ¿Y tiene previsto sacar más juegos? Bastantes más. ¿Y libros? Sí. Entonces, ¿para qué? Adiós. Adiós. Este hombre se ha ido. Soy más listo que vosotros. Hijo puta. Bueno, ¿y qué más juegos acompañan? Humor inglés. Pues... un poco raro, ¿no? El tío este. No sé. Demasiado inteligente. Yo creo que ha ido para su casa a sacar más juegos. Este hombre. Pobre Albert. Algo tendrá que hacer para venir, ¿no? Albert Kawashima. Albert Kawashima es la clave. Bueno, ¿por dónde íbamos? Pues bueno, también vendrá justo una semana antes del New Super Mario Bros. ¡Mario! Yeah. Según... chache Mario Flash. Ahí. No estoy de acuerdo. Ahora ya no, ¿eh? No estoy de acuerdo. ¿Lo probaste? Sí, sí. Increíble. Las primeras imágenes me parecían juego de Flash. Porque sí, yo qué sé. Pero ahora no. La verdad es que sí. Es un buen juego, sí. Bueno, ¿y qué más entonces? A 130 euros. No, 149. Ah, eso. 149,50, 130 en Estados Unidos. 20 euros más barato porque allí se vende más la Game Boy Advance, como luego explicaremos, que la DS. Entonces lo sacan allí 20 euros más barato para estimular las ventas. Estimular. Poner cachonda a las ventas. ya, claro, ¿en qué iba a pensar si no? Claro, te he visto estimular y con los ojos en forma de media luna mirando para arriba. A lo pervertido. A lo Toriyama, sí, sí. Sí, la verdad. Estamos saturados de Toriyama, ¿no, Tony? ¿Cuántas horas? 95 horas en el Dragon Quest y aún no me lo he pasado. Vamos, bien. Total, que un colega se lo ha pasado con 80, algo estoy haciendo mal. Pero sé que estoy en el enemigo final, así que queda poquito. ¡Qué juegazo, señores! Ahora hablamos de Sega. ¡Tengo miedo! Sega está como el Madrid. Cualquiera diría, señores, espero que el Madrid esté así la temporada que viene. Porque acaba de anunciar más de 100 juegos para todas las consolas del mercado. ¿Por qué lo he dicho tan lento? No lo sé. No lo sé. En fin. Podemos hablar. Normal. Normal. Se avecinan unos 30 títulos para PSP, que es la plataforma que más títulos va a tener. Justo por debajo de PlayStation 2, que va a tener 28. PlayStation 3 va a tener 17, la misma cantidad que Nintendo DS, 17. ¿Qué está sumando? Los juegos que han anunciado, concretamente 117. Ajá, que son más de 100. Sí, claro. ¿No te fiabas? Tenía la curiosidad de cuántos más de 100. Ah, vale. Igual eran 101 y era por vacilar. Sí. Suele pasar eso. Pero ¿sí? Bueno, ¿sí? El caso es que Nintendo DS tendrá 17 títulos, como PlayStation 3. Y como el Xbox, ¿no? No. ¡Ay! Que se han olvidado el 7 detrás del 1. Hombre, mientras... Es que da igual, chato, pues no, si los juegos, los juegos que vienen de Sega son como... Si son los juegos de Sega de 360, como el Full Auto, que se los queden. ¿Alguien ha jugado al Full Auto? No. Ay, no, que no tienes 360. ¿Has jugado tú, Cristian, que tienes 360? Es horrible. ¿Estás vacilando? Wii, 7 títulos, que todos sabemos cómo serán. GameCube, 2 títulos, que todos sabemos cómo serán. Y Game Boy Advance, 2 títulos también. Xbox tendrá un título. Y volvemos con Wii, ya que Epic, desarrolladora del Gears of War de 360, está en conversaciones con Nintendo. Conversaciones, o sea, negociaciones, pero dicho... ¡Wii! dicho a los light. Nos ha escuchado. Bueno, ponlo más alto, anda. Voy a matar a Mo. ¡Uy! Gracias, fan. Gracias, fan. Así que... Bueno, como decíamos... Es que es verdad, ¿no? Se había escuchado, ¿para qué ponerlo si no lo escuchamos? Cierto, cierto. Bueno, está negociando con Nintendo a ver qué van a hacer en Wii. ¿Vale, Cliff? Lo diré, miembro de Epic. Ese que se quejó tanto de Revolution en su día. De Wii. No es ese. Es el que se quejó de DS, que la puso a parir, y luego cuando jugó dijo, hostia, pero qué maravilla de consola. Pues esta vez se ha callado la boquita. Pero también se quejó de Revolution. Sí, lo leímos como noticia hace unos meses. Sí, también se quejó. Dijo que él creía que no tenía que importarle tanto a Nintendo el tema jugabilidad, dejando tanto de lado el tema gráfico. No, eso fue Mark Rain, el vicepresidente de Epic. Ah, que no es la misma persona. No, Cliff es el matado de Epic. Vendría a ser Reggie Fils-Aim, pero en Epic. Uy. Vale, vale. Que tampoco tenemos ninguna Reggie esta semana, pero no, bueno. No, es curioso. Bueno. Y con esto... ¿Pasamos a la siguiente noticia? Y es que, bueno, Nintendo confirmó haber usado pues carcasas de Nintendo GameCube en L3. ¡Pero no os alarméis! ¡Ay, que se ahoga! ¡Qué asco que das, Tony! Pero no os alarméis, porque las carcasas daban cabida pues al hardware de Revolution. Así que había pues en el E3 consolas GameCube con hardware de Wii. O sea que la gente que vio las carcasas de GameCube, que no es verdad. Se acongojó viva, vamos. Se acojonó viva, o sea, que no pasa nada. El caso es que se prepararon, pues, cosas específicas para mostrar el control en juegos preparados para ello. Pero era Wii. Todavía no está acabado, pero era Wii. Tranquilos todos, no os alarméis. Que estas cosas ya las hacen las empresas. Yo no duermo, ¿eh? Básicamente se centraba pues en la jugabilidad y no en los gráficos, como acabamos de decir antes. Han dicho que las especificaciones técnicas todavía pueden variar. Aquí esto es un pitorreo. ¿Qué pasa aquí ya? Nintendo 64 más gráficos que ninguna. No nos importa los gráficos, no. A Nintendo nunca le importa los gráficos. ¡Expansion Pack! ¡Pum! De eso hace 10 años. ¿Y qué? ¡Ay, que no! ¡Sega lo tenía y era mejor! Venga, va, te voy a dar la oportunidad de decirlo en directo, chache. ¿El qué? Cuando el Madrid ganó 2 Copas de Europa, yo no había nacido, así que yo vivo del pasado. ¿Cuántas lleva el Barça, chache? Venga, dilo. 2. Ah, pero di que ha ganado la Copa de Europa, hombre. Pues ya no lo dije. No había ganado todavía. Ah, pues eso, campeones. Vamos a la siguiente noticia. Es que, ¿qué quieres que diga? Dale un poco de énfasis, es tu equipo de mierda. Si no me has querido felicitar y ahora lo quieres que yo le felicite porque gané la Copa de Europa, la segunda. Teniendo 9. Joder. Ay, a la Madrid, señores, a la Madrid. Ventas de software en España. ¿Qué? 5 títulos... Espera, ¿Arcadia Gamer? Sí. ¡Ole! 5 títulos de PlayStation 2, 3 de DS, 1 de PC y 1 de GBA. En el número 1... Tu amigo, Tony. Dragon Quest, el periplo del rey maldito. En el 2, el Animal Crossing. En el 3, Tomb Raider Legend. En el 4, el FIFA Street 2. ¿Comentarios? Que es un juego asqueroso. En basura. El 5, el Padrino. En el 6 y el 7, Ice Age. De PlayStation 2 y DS, respectivamente. El 8, los Sims 2, abre negocios. En el 9, Pokémon Emerald. Y el 10... Nintendox Labrador, que por cierto, Friends. El mes que viene sacan el Dálmata. El día 16, me parece, junto a Nintendo DS Elite. Va a barrer el Dálmata. Va a barrer. Y uno de los motivos, sin ninguna duda, es que sale justo antes de fin de curso. ¡Oh! No sé si habéis caído en eso. ¡Papá! ¡Sí! ¡Saco buenas notas! ¡Me regalas! Esto parece ¡un bug! Es que ahora no sé cómo hacemos de niño. Una DS. Eso. Pues Papá, si saco buenas notas, me regalas una DS con el Nintendo Dalmata. Lo que esté, hijo. Y lo que quieras. Papá, te quiero. Yo te quiero a ti. Dame un abrazo. Oh, abrazo de oso. En fin. Yo solo quiero avisar una cosa desde el punto de vista comercial, fuera coñas, que parece ser que se está repitiendo la situación de Japón en España en cuanto a DS. Y es que las DS se están tasando muy caras en España ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por cuánto las has visto? Es que no es PvP, ¿vale? Pero se están tasando más caras de lo normal. ¿Del PvP? Del PvP normal. Claro. ¿Vale? O sea que preparaos, que quien se quiera comprar una DS ahora puede sufrir bastante, ¿eh? Pero que hay escasez de stock. Escasez de stock. Como pasó en Japón, pues exactamente igual. Antes ahora, de que ahora mismo, hoy mismo. Ha pasado hoy mismo. ¿Sabes? Que nos estaban ofreciendo Nintendo DS super caras porque no hay. Joder. O sea que agarraos porque esto parece Japón. Pues a ver cómo sale el stock inicial de DS aquí en España. Pues esperemos que bien. En fin, pasamos ahora a las ventas de Estados Unidos. ¿Ventas de Estados Unidos? ¿En Arcadia Gamer? Sí. Saca el cava, Cristian. Saca el cava. Por una región. Sí, es América, joder. Sí, pero esa región le saca 200.000 unidades a la primera de Japón. Así que saca el cava, Cristian. Oye, ¿Qué pedazo de canción, sí. Cris. ¿Qué? Ánimo. ¡Que lo digas! Ah, ¿qué crees que lo diga? Sí. Pensaba, te ocupabas tú como cada semana. Ah, no, pues ya he dicho las de España. Venga, pues las ventas en Estados Unidos. Ha sido primer puesto Tony Xbox 360. ¡Oh! Con 295.000. Que lo digáis vosotros, que tenéis algo que celebrar. ¡Dios! Claro. Para la segunda posición, PlayStation 2 con 205.000 unidades. Y en el número 3, Chache, explícanos, por favor. No. No hay manera de explicar esto. No. Edu, no. A ver, ojo, en esta lista... No, ojo. ¡It's me, Mario! Sí, eres tú, pero no eres el que esperamos. ¿Qué pasa en esta lista? Es América, joder. Primero di el tercero. Vale. Ah, yo, Game Boy Advance. Ya lo he dicho, ¿no? Sí. Cuarta posición. Ahora aquí viene lo que había que comentar. Cuarta posición tenemos a Nintendo DS con 140.000, pero en realidad la cuarta es PSP antes de DS. Que no sé por qué no se nos ha incluido en la lista. Muy bien. O sea, que tenemos que eso, una portátil de pasada generación está barriendo más a PSP y a DS. A PSP y la DS. No, barriendo. Bueno, lo que no se entiende, y no hay por dónde cogerlo, es que no hay por dónde cogerlo, es que la DS venda menos que la GBA, cuando la DS es la GBA más la DS. Exacto, y no a mucho más precio. Y no a mucho más precio, es que no se entiende. No tiene lógica alguna. Lo que tampoco tiene mucha lógica es que Xbox en quinta posición solo le saque 1.000 unidades a GameCube. ¿Por qué? Porque Xbox tiene más vida que GameCube, eso está clarísimo. Pero la gente va por la 360, ¿eh? Yo cuando lo he visto clarísimo, pero... Bueno. Lo triste, a ver, aquí lo triste es que GameCube venda 38.000. Sí. En el puesto número 7 y en el culo de la lista. Si colocásemos... Bueno, no es triste, es realista, ¿qué narices? Realista. Es que es realista. Si colocáramos la sexta posición en la lista japonesa, se quedaría segunda la GameCube. ¿Os habéis fijado? ¿Qué has dicho? Que si colocamos la posición, la GameCube... En sexta posición de Estados Unidos en las ventas de Japón, se colocaría en segunda posición. Que es un país más grande. Sí, ya lo sabemos. Pero bueno, vale. Es un dato. Bueno, y en cuanto a software, en el número 1, Kingdom Hearts 2. Número 2, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter, el juego que analizamos hace dos semanas en Xbox 360. Y así resaltable lo que queda de lista, pues... Oblivion en el God of War. Tercer puesto. Sí, es cierto. El Tomb Raider de PlayStation 2 en el 10. Battlefield 2 de 360 en quinta posición. Qué gustos más distintos, ¿eh? Es que sí. No sé. El mercado americano. Es lo que tiene dar por primera vez una lista americana. Que no sabemos cómo poner no sabemos dónde poner las bromas ni nada. No. Pasamos a Japón. Arcadia Gamer. Este sí que nos lo conocemos más. Hombre. En primera posición de hardware tenemos a DS Elite con 91.000 unidades. ¡Dios! PSP justo por debajo con 27.000 unidades. Esta semana casi triplicada por DS Elite. PlayStation 2 O sea, sí, perdón, triplicada totalmente. PlayStation 2, 21.000 unidades. Cuarta posición Game Boy Advance SP con 6.000. Y en quinta posición, bajada monumental de Nintendo DS básica, 3.000 unidades. Game Boy Micro, Xbox 360, GameCube, Game Boy Advance y Xbox. Lo de siempre. En software, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos en PlayStation 2, en la primera posición, el juego de Namco, GQ Powerful Major League, el juego ese de Namco de béisbol con bichos monos. Con bichos monos. Sí, en fin. El cabezón con la gorra otra vez. Sí. Sale Nintendo DS en Japón, Tetris DS, y esta semana arrasa con 70.000 unidades, segunda posición. Nintendo DS, tercera posición, More Brain Training, sigue ahí dando caña. Y en PlayStation 2, World Soccer Winning Eleven, 10, en cuarta posición. Efectivamente, el resto de la lista lo completan cuatro juegos más de DS, Brain Training, Animal Crossing, el English Training y el Pokémon Ranger. El 9, el Dragon Quest. Wow, Dragon Quest, Shonen no Yangus, Pushigi no Dungeon. Ese es el Dragon Quest Yangus, ¿no? Exacto, que explica la historia de Yangus, uno de los personajes secundarios de Dragon Quest 8. Y en el 10, otro GBA sigue ahí, con el Mother 3. Y ahora sí que nos vamos a los lanzamientos. Arcadia Gamers. Bien, y comenzamos con PC el día 25 con ¿No le hace ilusión al chat decirlo? Que lo diga él. Dilo, cabezón. Pues yo no quería decirlo. Dilo. El día 25 sale el héroe. El héroe 5, lo he dicho con un énfasis espectacular. Vamos. ¿No te gusta? Claro que me gusta. Ah, vale, digo, a ver si después de la tabarra que nos ha dado ahora no pues le si gusta. No os he dicho nada, solo os he dicho que lo probéis. Es que aquí sois tan cazurros que lo veis a 20 euros y ya pensáis que es un mal juego. ¿20 euros? Toda vuestra puta vida quejándoos. Mierda, ¿no? Toda vuestra puta vida quejándoos del precio de los juegos y ponen uno bueno a precio reducido y os quejáis. Ellos a la mierda todos a cagar. Me voy del estudio. Ahora, no, adiós. Chache, no te vayas. Hombre, pero tampoco la líes así. No la líes así, Chache, hombre. Pero el pavo, veo, ¿cómo puede pillar estos rebotes? Es que... Bueno, pues nada, bueno, pues se ha ido. Después de este altercado, continuamos con los lanzamientos. El día 26 tenemos también en PC el Hitman Blood Money. ¡Oh! El retorno de la gente 47, lo he dicho bien. A ver, ¿qué retorno hace? Vaya, vaya. Bueno, pasamos a DS, el día 24 el Puyo Puff Fever. Y el día 26, el Greg Hustling Tournament Paintball. ¡Oh! ¡Vaya! Y Taos Adventure. Taos Adventure, que bueno, este también va a pasar bastante desapercibido. PlayStation 2, para PlayStation 2, de mayo. El 26, tenemos el Hitman Blood Money también. El World War 2 Tank Battle. En PSP tenemos el día 24 Me and My Katamari. El día 26 Dragon Ball Z Shin Budokai. Buen juego. Y por último, en 360 el día 26 tenemos el nuevo juego de Rockstar, Table Tennis, juego de ping pong. Hola. ¿Sí? Hola, Tony. ¿Tenemos una llamada, fan? Tony, hola, Tony. ¿Qué? Estoy comunicándome desde el planeta de Kaito. Tenemos una llamada, Edu. ¿Hola? No escucho nada. No, Tony, tonto, que estoy hablando contigo. ¿Qué dices, cabezón, Tony? ¿Me quieres escuchar? ¿Quién es usted? A ver, ahora voy a hacer que me escuchéis todos. A ver, Tony, Edu, Chris, pero, ¿me escucháis? Pero, Edu, pero... ¡Soy Kaito! ¡Coño! Sí, ¿veis que va a salir otro juego para mí? ¡Otro Dragon Ball! Lo veo aquí en la lista. ¿Edu? ¿Qué? Yo no sigo, escucho algo, pero... ese era el acondicionado. Hay psicofonías en este estudio. ¡Sí, Tony! ¡Soy Kaito! ¡Dame un abrazo! No, pero, si te estoy hablando, pero, no puedes darme un abrazo. ¿Pero Kaito? Estoy hablando con tu mente. ¿Con quién cojones estará hablando, Tony, ahora? Debes llegar al planeta Tierra. Pero si debes destrozar a los planetas, a los guerreros del espacio que vienen del planeta Vegeta. Pero... están a punto de llegar. Debes completar el camino de la serpiente. ¿Kaito eres tú? Sí, pero te quieres enterar de una santa vez que soy yo quien te habla. ¿Cómo que estás hablando con Kaito, Tony-chan? Kaito... como tú, Edu. La semana pasada, ¿te estoy acuerdas? Estoy hablando con Kaito. Ah, ahora tú hablas con Kaito y no te quejas. Ah, ¿y ahora? ¿Qué? Pero... el tío este. Sois una panda de colgar los dos. ¡Tú te callas! No, como no habla con Cristian, Kaito... no lo escuchas, tío. ¿Yo? Como no habla con Kaito... háblale, Kaito. A ver, Cristian, ¿me escuchas ahora? Me estoy poniendo mis antenas en tu dirección. Eso no suena bien, señor Kaito. ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, os quiero desear muy buena suerte y que sigáis así, chicos, de Arcadia Gamers. ¿Vale? Vale. Me despido de vosotros y cuando volvamos a hablar de Bola de Dragón, Bola de Dragón, no Bola de Drag ni Dragon Ball, Bola de Dragón, volveré. Adiós, chicos, me voy. Venga, hasta luego. Vale, ahora somos los tres los juegados. ¿Ahora qué? Sí, ¿eh? Sí. ¿Ahora qué? Como quería yo el único, ¿no? Como que me había tomado algo por la mañana, ¿no? Pues sí, lo venga, hiciste. Yo me cago, ¿no? Yo me cago encima. Pero joder, si era Kaito. Ya, pero con esa voz, qué miedo va a dar. Eso, que en Rockstar tenemos el tablet del tenis. Y bueno, pasamos a la siguiente sección. Arcadia Gamer. Estas. Hombre, Chache. Chache. Pasa, Chache. Vamos a hablar con Kaito. Vaya, parecía que. Vamos a hablar con Kaito. Kaito, ¿no? Estáis más mal de la olla. Es que no. Si es que ya veis personajes donde no existen. En fin. Dúdeselo. Y hemos hablado con Kaito, joder. Claro, y yo con el Papa que está muerto, ¿no? Ah, sí. El Juan Pablo II. ¿En serio? Bueno. El rincón del jugador. El rincón del jugador. Esta semana ha habido torneos por todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Podríamos ir primero a nuestros amigos de PES GP en San Andreu, que realizaron dos campeonatos, el 13 y el 14 de mayo, retrasados por las anteriores semanas de los especiales del E3, donde hubo campeonato de PES GP y ganó Miki del clan Virtua Extreme. El subcampeón fue Skundislan de Mundo Eleven. Y el tercero y el cuarto fueron respectivamente Frost y Sergio. El día 20 y 21 de mayo, el aniversario de la séptima Copa de Europa del Real Madrid, ganó Inox. Y en segunda posición quedó The Lord. Tercera posición Henry y cuarto Henry, que jugará el año que viene en el Madrid. Y cuarta posición Xose. ¿Quieres dejar de hacer comentarios del fútbol? Pero si es un juego de fútbol. Ahora, Tony, todos somos del mismo equipo. Es verdad, somos todos de la selección española. Oye, oye, oye. A la fiesta, oe, oe, ya verás, ya verás. Se acerca el mundial, señores. Venga, continuando. Eso. Bueno, en fin. Cuando salga la Lite ya estaremos eliminados. No, no. O sea, factor más todavía para que la gente se compre la Lite. Después sí, de la depresión, mundial, después de la depresión, te compras una consola portátil. No. Bueno, perdona, di. No, tranquilo. El caso. Se ha sido gracioso. El caso es que, como iba diciendo, ha habido también campeonato en Hardcore Gamer de los amigos de Jigoku, Samurai Shodown Tenka, que no, se llevó sabe. El gato al agua, Hell TPM. Joder. Es que me imagino a alguien llevándose el gato al agua, ¿te imaginas? Lo he dicho bien, lo he dicho bien. Estaba pensando en... Ya, es que la frase en sí es absurda. La shampoo. ¿Te acuerdas de aquello del festival del año pasado de verano, el Phantom Freak? Aquello de agarrarse un clavo ardiente. No, perdón, ¿cómo se llamaba ese corto? No me acuerdo. No, porque podríamos recomendarlo. La semana que viene recomendaremos este corto, que es buenísimo. Sí, sí. Ganador de muchos premios, ¿eh? En que era muy bueno. Sí, sí, sí. Es que es claro, bueno. Buenísimo, buenísimo. El caso es que también hubo por parte de los amigos, es decir, nosotros de Arcadia Fighters, en Sabadell, la Copa Sabadell de Soul Calibur 3, donde hubieron sorpresas, ya que faltaron Strangely Team Manson y Strangely Team Takira. Uy, si faltó el Manson, ganó el que nos sigue el clavo. Ganó una gran promesa para el futuro. Estamos hablando de nuestro querido amigo de Mollerusa, Sacred Jim. Y en segunda posición quedó Ivan, también un clásico de todos los campeonatos de Soul Calibur. ¿Y tú cómo quedaste? Sexto. ¿Y tú, Edu? Noveno, por ahí. Bueno, tercera posición quedó Impact Maxi, un amigo de Sacred Jim. Cuarta posición Riku. Sí, cuarta ¿sí? posición Riku. Quinta posición Pulu. Y sexta Tony Chan, yo. Fue un torneo muy empatado donde se disputaron muchísimos combates, muchísimos, muchísimos. Un torneo muy largo y que nos lo pasamos en grande. Y que esperemos que para el Pride y el Pre-Pride, que la semana que viene daremos ya los datos definitivos porque ya los tenemos sobre la mesa, esperamos veros allí invitados y demás. En fin, ya está, se acabó. Y pasamos ya por fin a la canción de esta semana que nos trae Edu, un tema también que tiene que ver con los juegos de lucha. Muy bien. A ver qué nos traes. Después lo comentamos. Y volvemos con Shadow of the Colossus. Hasta luego. jgames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, esta canción era de un álbum sinfónico de Fatal Fury. Ojo. Me parece que es una canción de Fatal Fury 3, de los hermanos Jin Chun Rei y Jin Chun Shu. Roden Setsu. Roden Setsu. Walden Bishop. Y bueno, y eso. Y que estábamos por aquí, estábamos escuchando esta pedazo de canción, porque vaya pedazo de canción. Y parece ser que los amigos del foro y del chat están discutiendo, como siempre, están hablando de sus cosas. El Xavi estaba haciendo un avión de papel con su botella de cava al lado. Chache, ¿qué le has hecho al pobre Xavi? ¿Qué? ¿Qué te he hecho? ¿Le has inculcado de beber alcohol? Sí. Es que con tantos Xavi saca el cava. Espera, tenemos una llamada. ¿Hola? ¡Hola! Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Xavi. ¿Xavi? Hola, Xavi. ¿Xavi? Sí. ¿Desde dónde nos llamas? Desde aquí, desde el estudio. ¡Ah, pero Xavi! ¡Pero pavo! Estás como una cabra, pero está todo borracho. Mira, justamente ahora estábamos hablando de ti. Como si esta llamada no estuviera preparada. ¡No! Bueno, Xavi, ¿qué pasa? Pues nada, que quería saber lo que era el Google y lo he encontrado. No me digas. Atención, conectamos con el centro de datos de Arcadia Gamers. Ah, por cierto, Chache, la botella de cava está preparada. Muy bien, ahora me paso a tomarme una copita contigo. Pero si esto no hace más que beber. Están celebrando antes de que salga la consola, porque recordemos, no sabemos cuándo sale. Es verdad. Venga, va. Xavi, ¿Qué es el Google, tío? Pues el Google es una especie de sopa de letras desordenada. De sopa de letras desordenada. Sí, que tienes que escribir unas palabras en inglés o la lengua que sea con una forma determinada. No lo entiendo. O sea, que es como una sopa de letras normal y corriente, ¿no? Sopa de letras desordenada. No principalmente, sí, pero o sea, es que las no va letras en línea. Están puestas aleatoriamente. Sí, a lo mejor es una redonda o un triángulo. Ah, qué bien. O sea, qué juegazo se promete para Nintendo DS. O sea, y lo que tiene Google también es tiempo. O sea, en este no es de tiempo libre, sino tienes 2 minutos y tienes que hacer la mayor palabra posible en 2 minutos. Oh my god, vamos, que Dios. Es el Xavi, saca el cava, que juega. Ahora sí que ganáis, ¿eh? Pero si este es el típico juego que te viene en una interview de pasatiempo. Bueno, Xavi, pues nada, pues muchas gracias por decirnos que es el Google este de mierda. Vale. Y estoy deseando comprarme el juego ya, para comentarlo. Gracias, Xavi. Venga. Nos vemos ahora. Adiós. Bueno, pues después de saber qué es el Google, ahora toda la audiencia de Arcadia Gamers, que es bastante extensa, porque recordemos que nos escucha gente de toda España y mucha gente de Latinoamérica, a los cuales todos, tanto los de España como los de Latinoamérica, les enviamos un saludo justo cuando entramos en las 12 de la noche, 12 y 5 minutos. Y vamos a entrar ya a analizar ese juego tan esperado por muchos y que ha tardado tanto en analizarse en Arcadia Gamers por varios motivos, que es Shadow of the Colossus. Arcadia Gamers. Bueno, Shadow of the Colossus, como bien sabéis, es un juego que estaba muy, muy esperado después de varios Tokyo Game Show, bueno, varios, un Tokyo Game Show y dos E3 de espera antes de que saliera el juego, con el nombre Wanda and the Colossus, antes de que saliera el nombre definitivo Shadow of the Colossus, por el Team ICO, un juego que, bueno, lo dicho, era muy esperado y, perdón, no defraudó. A pesar de que cuando vemos este juego y vemos las notas que se le ha puesto a alguna prensa, pensamos, ¿cómo puede ser que este juego sea tan bueno? Lo cual da pie a que la gente lo mire con mucho, mucho ojo. ¿Vale? Es algo que quizás habríamos preferido que no fuera así. Haber sabido que era un juegazo, haber sabido que era no un juego de 10, pero sí un buen juego, un muy buen juego, un juego excelente. Y no mirarlo con tanto... con tanta picardía de decir por qué le han puesto esa nota. Sí. Vale, está clarísimo de qué nota estamos hablando, de por qué se exageró tanto esa nota. Y en Arcadia Gamers la verdad es que no estamos en absoluto de acuerdo con esa nota. Está cerca, pero no es un juego de 10. No. Y creo que en eso estamos todos muy de acuerdo. Ni mucho menos sí. Ese 10. Hay muchas cosas grandes de las que hablar de Shadow of the Colossus y una de ellas es la música. La música nos acompaña siempre. En momentos de lucha con los colosos, en momentos de historia, poca historia, que después comentaremos un poco. Y los sonidos, tanto del sonido que las voces de Wanda, que realmente solo dicen agro, depende de qué momentos, son muy buenas. Por ejemplo, estar luchando con un coloso y si tú llamas a tu caballo, que se llama agro, dicho sea de paso, no lo dice como diciendo agro, no, grita agro, ¿sabes? Como si estuviera asustado. Si estamos lejos de agro, sí, ya la agro. Si estamos cerca, lo llamará agro. ¿Sabes? Si son cosas así, no, las que nos... Tiene voces para según qué ocasión, ¿no? Exacto, exacto. Y no, son cosas que se agradecen realmente. El apartado sonoro está hecho con mucho mimo. Y hay una cosa muy interesante, que es que el idioma de Shadow of the Colossus es un idioma inventado. Entonces, a partir de ese idioma inventado, nos subtitulan el juego. Lo cual hace que la diversidad de idiomas, universalidad del juego sea para todo el mundo. O sea, no hemos disfrutado de todos el mismo idioma de Shadow of the Colossus, un idioma bonito, un idioma, no sé, un idioma que a mí me gusta, ¿sabes? No se entiende, pero ya sus meras palabras y demás hacen que te guste, ¿sabes? No, al menos es curioso, oye. Sí, es como, yo qué sé, como en el universo Tolkien, quien habla en elfo, quien habla en orco. No sé, son ¿qué? No, a ver, el comentario, oye, no sé. Me habéis mirado con cara de... ¿Que lo has dicho bien? Vale. No, pues eso, es algo que se agradece mucho, la verdad, y es algo muy bonito. ¿Vale? Las voces siempre son muy acertadas, hay muy pocas. De hecho, sea de paso, hay muy pocas, pero están todas muy acertadas. Y lo dicho, el sonido es genial. Cuando vemos a un coloso volar, el batir sus alas o lo que Dios quiera que sea... el sonido es perfecto. Cuando un coloso camina, da miedo oírlo como camina. Y son cosas que hacen que este juego sea muy grande, muy muy grande. Entonces, llegamos al apartado gráfico, otro de los grandes, grandísimos apartados de este juego. El juego está curado al máximo. Es decir, cuando Wanda se mueve, solo ver cómo se le mueve la ropa, solo ver su cara, solo ver la cara de la princesa, ver a los colosos, esos colosos gigantes moviéndose por el escenario. El juego sufre ralentizaciones, eso está claro. Pero, a ver, estamos hablando de una PlayStation 2 moviendo un gigante, un coloso que es inmenso, como su nombre bien dice. Es obvio. Vale, pero es que no sabría explicar exactamente de qué tamaño es ese coloso. Perfectamente Wanda es, no sé, 12 veces un coloso. En la portada me parece que era bien ilustrado el tema. Está muy bien ilustrado y es totalmente cierto. Eso que vemos en la portada es así. Ya hay colosos que son más grandes. Ahí lo dejo. Joder. ¿Vale? Luchamos en territorios muy bonitos. Del palo llanuras. Normalmente son llanuras, desiertos, lagos, torres. La torre central del juego es preciosa. Podemos subir incluso hasta arriba si tenemos la resistencia apropiada, podríamos subir arriba y ver todo el escenario. Hay bastante, a ver, no es que sea bastante, pero a ver, el efecto de niebla está ahí. Sí, bueno. Vale, pero es que es lógico que no se podía hacer de otra manera esto. Cuando nadamos por el agua se ve bastante correcta, muy muy correcta. El ir corriendo con el caballo, ir corriendo con Agro, no se ralentiza en ningún momento. Todo es precioso, no sé, la verdad es que el tema gráficos es algo que a mí me ha impactado muchísimo y me ha llegado a enamorar, me ha gustado muchísimo, sí, la verdad es que juegas y te quedas a gusto, ¿sabes? No, es muy épico. Muy épico, sí, sí, sí. Por llamarlo de alguna manera, sí, es épico. Sí, es épico. Épico y... ¿cómo era aquello que nos dijo el de Square Enix? Uy, sí que nos dijo Álvaro. Es bello y épico, épico y bonito, algo así. Nah, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo lo que dijo. Hablaba de Periplo. El caso es que sí, que los gráficos son una pasada. Cuando un coloso camina, volvemos al tema del coloso, camina, levanta polvo, el suelo se queda agrietado, que después se va ese efecto de agrietamiento, pero bueno, es una Play 2, como volvemos a decir. Y la verdad es esa, que los gráficos es algo que es excelente, es perfecto. Perfecto, y poquitas veces vamos a ver esos gráficos en una PlayStation 2. Yo creo que el único juego que podría decir algo respecto a esos gráficos es God of War 2, y no lo va a decir. Así que bueno, cerraremos esos gráficos con que a pesar de lo poquito que hay, lo poquito que se ve, podríamos decir incluso que son de los mejores modelos que se han visto en PlayStation 2 en tiempo real. Porque de verdad que vale la pena verlo. Es algo increíble. Llegamos al punto negro de este juego, que sin ninguna duda la duración. Y es que a pesar de que el juego sean 16 colosos, ¿vale? No destripamos diciendo que son 16 colosos, en realidad lo veremos al principio del juego. A pesar de ser 16 colosos, el juego se hace muy corto. Y este juego te lo puedes pasar perfectamente en 12-14 horas la primera vez. La segunda vez ni te cuento. Hay varios modos, se pueden desbloquear varios modos cuando te pasas este el modo normal, como modo difícil, time attack, puedes hacerlo en cualquier momento del juego, pero se hace corto, muy corto. Y a pesar también de la edición extra que nos ha venido a Europa con sus trailers y demás, trailers, entrevistas y demás, pues sí, es un juego que se hace muy muy corto y que los 60 euros no sabemos si los hemos gastado bien. Lo sabremos cuando pongamos el CD, el DVD en la consola y veamos ese entorno, ese mundo, esa... Es que de verdad que no hay palabras, es genial el juego. Pero claro, con un tema tan problemático como es la duración, porque es muy problemático, pues la verdad es que se queda un poco corto. Hombre, yo creo que para este tipo de juego una duración de 12-14 horas no está mal, ¿eh? Ya, a ver, no está mal, pero podría estar mejor. ¿Vale? Entonces llegamos a la jugabilidad, un punto que realmente quizás sea el punto fuerte del juego, pero a la vez tiene problemas también. Porque matar a colosos, que es la función básica del juego, es esa, o sea, ir a por colosos y matarlos. Cada coloso tiene varios puntos débiles y tenemos que ir a por ellos, trepando por el coloso, saltando encima del coloso en el punto que sea, a lomos de Agro, de varias maneras, ¿vale? Pero siempre tenemos que ir a por un punto débil del coloso, buscarlo, subir a él, encontrarlo y matarlo a partir de ese punto. Vale, pues hay varios modos, hay varios colosos, nos da mucha variedad a la hora de encontrar esos puntos débiles. Y la verdad es que, a pesar de que el juego, en el aspecto de matar a colosos, es excelente, que es algo que no se había visto nunca, sí que es verdad que se encuentra bastante vacío el mundo. Vale, no hay más objetivo que ese. Lo único que verás en el mundo es la voz que te habla, la princesa, tú, Agro, los 16 colosos. ¿La princesa? Sí, porque tenemos que salvar a una princesa. Para matar. Para. El objetivo principal del juego es resucitar a una princesa. Y para eso, para ello deberemos matar a los 16 colosos para concedernos el deseo. El caso. Ese es el argumento. Básicamente. Es un argumento que, a pesar de parecer muy simple, según vas avanzando se va haciendo cada vez más bonito, ¿sabes? No es el mejor argumento de la historia, pero tampoco es feo, ¿sabes? Cuando veáis el final diréis, ¡ostras! Es un argumento genial. Sencillo, incluso enlaza con Ico. Tiene cosas que enlaza con Ico. Y no se sabe si es precuela o secuela. O sea, es bueno eso, es muy bueno. Hay varias teorías en internet que podéis leer en varios foros y demás. Y verlo. Jugabilidad, siguiendo con esto, lo que decíamos, un mundo muy vacío donde veremos solo a la princesa, Agro, a ti, a los 16 colosos, la voz que te habla, y las lagartijas, que son las que nos dan vida cuando las matamos y si las encontramos todas, nos dan un obsequio. Además de frutas y demás que nos darán vida también. Y eso. Lagartijas. Lagartijas, sí, sí. Si le das con la espada, le cortas la cola a veces. La verdad es un punto, es un punto. La verdad es un punto, sí, sí. Pero claro, es eso. Vamos a ver, un juego de excelente, como es este juego, es un juego de excelente. Más que excelente por el juego en sí, es excelente por las cosas buenas que nos ha traído y la innovación que nos ha traído este juego para PlayStation 2. ¿Vale? Innovación como los cojones, por no decirlo de otra manera, del tímico de hacer un juego así. Un juego que si lo hubiese hecho cualquier otra persona, no habría triunfado. ¿Vale? Pues el tímico se lo ha querido jugar y ha hecho un juego excelente, pero excelente es poco. Pero, claro, es una PlayStation 2. Pero, una pregunta. ¿Dónde está la magia? O sea, ¿dónde está el punto fuerte que ha hecho que se lleve un 10? Quiero decir, en una frase que me puedes decir, este juego es... Ha sido la leche, ¿por qué? Novedoso. Uh-huh. Es un juego que nos abre las puertas a la siguiente generación. ¿Vale? Esta clase de juegos son las que nos dicen, en la siguiente generación será esto, pero mejor. No, en serio. Sí. Yo estoy convencido que en la siguiente generación veremos no un Shadow of the Colossus, algo parecido, pero optimizado. Al igual que veremos un GTA que podría haber sido mejor optimizado en PlayStation 3. No creo que sea el GTA 4, eso ya os lo digo, pero esperaos a ver el GTA de la siguiente generación. A su tiempo saldrá mejor, claro. Exacto. Y la jugabilidad está ahí, es excelente, hay cosas geniales, pero es lo dicho, un mundo tan vacío donde no se puede hacer mucho más que matar a colosos, no puede llevarse un 10. En cambio, por lo novedoso que resulta este juego, por los cojones que le ha puesto el tímico, por su pedazo de música, por sus grandes gráficos, por esa jugabilidad exquisita que tiene, sin ninguna duda este juego se lleva un 9. Una buenísima nota, pero es que no es perfecto este juego, eso está clarísimo. El juego perfecto es que no existe. O sea, todavía siempre, no existe. Siempre se le puede sacar un defecto, no... Ni existirá. Y en realidad este juego tiene varios defectos. Pero lo compensa el gran arte que tiene este juego, porque es mucho arte este juego. Finalizamos el análisis de Shadow of the Colossus. Ya para empezar la sección extra de Wii. ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre. Que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! De canción de Chocobo Round Rap. Bueno, es que es el Round tema Up. Es que es el tema principal de todos los Chocobos. Siempre sale. Genial. El mambo es. ahí está el Chocobillo. Es que estaba un poquito callado y hemos comenzado a hablar de él. Y claro. Cuando sale esta canción empieza a bailar. Y es que es buena la canción esta. El Night of Fire de Initial D es buenísima. Buena. Entonces, Chocobito. Vale, sí. Que dice que está preocupado por el Crystal Chronicles de la Wii. Ahora hablaremos un poco de la Wii, ¿verdad? Sí, bueno. No, yo pensaba que ibas a hablar del Final Fantasy 3, que sale ahí en los chocobos. Sí, es verdad, los chocobos estos de guerra. Ay, super guapo. El Fanjun se nos pone loco. Es normal que se ponga loco, es que es juegazo, ¿eh? El número uno de Famitsu, ¿eh? Qué pedazo de vídeos. Se ha colado ahí como el más esperado, por encima de Metal 4 después del trailer que vimos. Bueno, del Resident Evil 5 no hicimos nada, porque como tampoco sacaron nada, normal que no esté ahí. Capcom se excusó sobre ello, como un señor. Ni este ni el Devil May Cry. Ya. Hasta el Tokyo Game Show. Hasta el TGS. La verdad es que tengo ganas de ver el Devil May Cry 4. Yo también. Secuela. ¿Qué será? ¡Caco! ¿Precuela de una precuela? Ya va siendo hora que sea secuela, ¿no? Sí, ¿eh? Tanto antes, después, entre medio... Tanta precuela que pocas veces siempre se enlaza. Siempre lo hace. Es principio, precuela o entre medio. Yo mira, con que el 4 esté a la altura del 3 ya me conformo. Hombre, tanto. Pues como está a la altura del 2 ya pinchamos. Hombre, es que el 3 es un sumum ya de... Para mí es el sumum de la saga. ¿El 3? Sí. ¿Era el 1? No. Van a sacar la edición especial del 3. Pero aquí en Europa no, ¿no? No creo. No jodas. Aquí en Europa me parece que nos quedamos sin ver a Virgin. No jodas. Sí. ¡Estás copiando! ¿Qué haces? ¡Estás copiando! ¡Me estoy copiando! Que el Tony está viendo que ya se acerca la hora del 1, 2, 3 de Wii y está copiándose de mis... Que no, tengo apuntadas. Que así, no. Así, sin comerlo ni beberlo, acabas de soltar la sección especial. Ya lo he dicho antes. La habías dicho antes. Sí, la he dicho antes y en el foro. O sea, la he destripado sin que nosotros lo supiéramos. Spoiler. Spoiler. Spoiler. Spoiler. Bueno. Buffer, eres tú, Tony, que estás copiando. Eso digo yo, copión. Bueno, vamos a empezar con una sección especial que va a tratar sobre los usos multiusos que puede tener un mando de Wii, tanto dentro de juego como fuera de juego. Sobre todo fuera de juego. Sobre todo fuera de juego. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? En teoría, tendríamos que haber traído la canción del 1, 2, 3. Pero no tenemos CDs vírgenes como para traer aquí canciones. Porque no nos lo paga la radio. Porque no nos lo paga la radio. Porque no sé. No es un tema de broma. No, pero el de la Wii sí. Bueno, pero si lo soltamos con esta música queda como de broma y nos quitamos la espinita. Pues sí. Que la radio no nos paga los CDs, entonces no podemos traer aquí lo que queramos. Total, que esto es un concurso, ¿no? El que la caga, esto es eliminación, y el que la va cagando, pues se va a eliminar. Tenemos 3 vidas. No, una. ¿Una vida solo? Sí, una vida se va a acabar muy pronto, ¿eh? Sí. Porque sí, aquí los amigos del Chris y el Edu nos han apuntado aquí cosas para... Las tienen en la cabeza, supongo, ¿no? Y yo también tengo... Yo le he dicho en la cabeza. Tenéis 5 segundos para responder. Y tenemos una vida cada uno. Vale, voy a apuntar. ¿Quién empieza? Se me hace un pique Pokémon. Oye, pero voy a intentar cantar la canción del 1, 2, 3. No, venga, va, ¿quién empieza? 1, 2, 3. Aquí estamos en otra vez. Bueno, ya, pero ¿quién empieza, chacho? Eres tú el árbitro. ¿No hay un dado? Empieza Chris. ¿Yo? Sí. Bueno, pues no. Sí, empiezas tú. A ver, espera, que hago aquí 4 columnas, como si esto fuera para un juego de cartas. Chris, ¿qué cosas hacemos en el programa? Edu, oye, sí. Tony, pero yo creo que será gracioso. A ver, venga. Edu, ¿qué nintendada suelta el chache? Tienes una vida. ¿Qué dirás, Edu? Pero si solo tienes que tachar el nombre. Master ¡cállate! Venga, empezamos. Empieza el programa, el concurso. Empieza el concurso. Cambia la música para, yo qué sé, para darnos un poco de vidilla o algo. Ni puto caso. En fin, Chris. Ni caso. Es que no es carismático. 3, 2, 1. Ya, ¿para qué? Por 25 pesetas. Y se apaga la música y todo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tengo! Bueno, ya. Venga, vamos a hacerlo, que se nos acaba el tiempo. Gracias, Xavi. Todo gracias al Xavi, ¿eh? Cómo se le ocurra al tío. Que no sabíamos que teníamos en la computadora pues la canción. ¡Por 25 pesetas! ¡A usos de la Wii! ¡Un, dos, tres! ¡Responde otra vez! Un momento. No me gusta romper el clímax, pero si dices un, dos, tres, responde otra vez, tendrías que decir tú algo, pero vaya. Es verdad. O tú no veías el programa. Por ejemplo, tocar el bong. ¡Un, dos, tres! ¡Responde otra vez! Tocar el bong. ¿Partitura? Sí, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Dirigir una orquesta? Sí, bueno, dirigir una orquesta, pero tiene nombre. ¡Director de orquesta! Sí. ¡Tony! Pinchar globos de niño. ¡Te cago en tu madre! ¡Para la música! ¡Para la música! Pinchar globos de niño. ¿Qué pasa? ¿Que te la has copiado de mí? No. ¿Te la has copiado antes? No. ¡No te mires ya mi hoja! No la estoy mirando. Venga, va, vamos a seguir con el programa, joder. No, hoy. ¿Cómo se puede ser tan rabioso? ¡Estás copiado! Dale. Bueno, es pinchar globos de niños, chache. Vale. Limpiar la mierda del lavabo. Joder. Placarse un escroto. ¿Placarse un escroto? Cepillo de dientes. Usarlo vaginalmente. Ya estamos. Especifica. Vibrador. Tías, tías. Tiene vibrador, ¿no? El de Sony, ¿no? Pues ya está. Y encima tiene forma fálica. Vas. Pero... Aporrear al marido cuando llega borracho detrás de la puerta. Lo estás esperando y le pegas con el mando. Baja la música. Baja la música, fan. Esa es del Xavi. Pero me la ha dado. Sube la música. Chris, usarlo de espada. Se ha mojado mucho, aquí. Sí. Se ha mojado, Edu, te toca. Se ha roto la cabeza. Un bate de béisbol. Para pescar. Otro que se ha mojado. Para picar piedra. Vamos, ¿cómo se ha mojado? Dios mío, me ha chapoteado y todo. Para excavar. Un pico. Un pico. No, hombre. Hombre, una pala, coño. Edu, vamos. Un cuchillo. Para usarlo analmente. Eso no debería contar como mala. No, vagina y anal no es lo mismo, ¿eh? Pero es el mismo uso, Tony. No, no es lo varios mismo. Varios usos sexuales. Varios usos sexuales, pero yo no he dicho eso en ningún momento. Vas tú, chache. ¿Le quitamos una vida? No. Es que deberíamos. Es como si ahora el chache dice... ¡Una vida para... menos, Tony! No, ¡un, dos, tres! ¡Que no, que no, que no! Vamos a ver, ¿pero cómo podéis comparar que te lo metas por la vagina a metértelo por el ano, por favor? ¿Una vida menos? ¿Tenéis vagina? No. ¿Tenéis ano? Pues no es lo mismo. No, me niego. Quedando, el programa este está quedando a la altura del betún. O sea, alguien que conecte ahora... ¡Tenéis vagina! ¡Tenéis ano! Sí, ¿es señores, normal? Esto es Arcadia Gamer. No se han equivocado. No es en tu casa o en la mía. Hacer años que dejó de emitirse. Me toca a mí y digo hacer de Sole de siete vidas pegando las collejas. También es del Xavi. Chris, joder. Vale, quítame la vida. Lo sé, no se me ocurre quítame nada. La vida. ¿Pero qué es no esto? Nada. Aporrear una PSP. O... Vas. Que digas tú eso, que te la vas a comprar. Uy, ya ves. Y la blanca. La blanca. Que la acaba blanca de salir. Sacarte los mocos. Aporrear una GameCube. ¿Pero qué tienen ellos todavía? ¿Vida? No, ya está. Ya está. Sí, sí. Aporrear, o sea, una GameCube. Legalmente has ganado tú, chache. No, legalmente no, porque la mía no se ha contado. No. Al final la suya se ha salvado. Ah, claro. ¿Cómo se va a salvar? Cállate. Analmente. Rasurarse el pubis. Rasurarse las piernas. ¿Vas? Afeitarse. Es totalmente lo mismo. Cortarse el pelo. Regar las plantas. Limpiar los cristales. Eso que estíamos con el Eito y no nos gusta más. Ahora con la Wii sí que nos gusta. Lo hemos hablado a las 9:30. Esa conversación ya la he escuchado antes. 5, 4, 3, 2. Pintarse, maquillarse. Usarla como látigo. 5, 4, 3, 2, 1. Arco. Usarla para escuchar música. 5. A ver, espera. Tiene altavoz. 5, 4, 3, 2. Para escribir. Oh, para borrar. 5, 4, 3, 2. ¡Uno! Para sacarse el sabo de los dientes. El sarro. ¡Sabo! Para limpiarse el sabo de la boca. 5. ¡Qué asco! Ha empezado él. 5, 4, 3. De dardos, dardos. 5, 4, 3, 2, 1. De Diana. No. No. ¡No! ¡Xavi, saca el cava! ¡Xavi, no saca vale el cava! ¡Xavi, saca de Diana, el cava! ¡De Diana! Vamos a ver. ¿Tú has visto Mazinger Z? Ya empezamos. ¿Tú te acuerdas de Diana? Tiraba torpedos. Entonces, estamos hablando de tirar torpedos con los pechos, como Diana. Bueno, este primer duelo, 1-2. ¡No, no, no, no, no! ¡Lo he ganado! ¡No! ¡No! Pido un rematch. Xavi, tráeme, prepárame una copita de cava que ahora nos brindamos a favor de nuestra... Sí, porque quedan 30 segundos para finalizar este programa que ha sido robado ruinmente como pasó en el año 2002 en el Mundial en Japón y Corea. ¿Cómo se llamaba el árbitro? Gandur. Gandur. ¿Cómo olvidar ese nombre? Imposible. ¿Quién falló el penalti? ¿Quién falló el penalti? Joaquín, ¿no? Efectivamente. ¿Y el de la Eurocopa anterior? Raúl. Ah, de acuerdo. Sigamos. ¿Quién no jodió el Mundial 94? Salinas. El árbitro. Su bizarreta. No, ese fue el 98, chache. chicos. Perdón, estamos hablando de fútbol. Es que se acerca el mundial ya y estamos un poco emocionados todos. Todos somos del mismo equipo, todos con la selección española. Se acaba el tiempo. Buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, Chris. Buenas noches, Tony. Buenas noches, Segu. Buenas noches, Fan. Buenas noches, Chocobo. Purupo. Y Tony también se despide. Ahí, Chocobo, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Arcadia Games. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas, rankings. Arcadia Gamers, todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12 y media de la noche en la sintonía de Sardañola Radio. Disculpa, ¿tienes hora? Dos decadents. ¿Cómo? Dos decadents. Próximo sábado, si te preguntan la hora, dos decadents. Prepárate para vibrar, sentir, disfrutar de la auténtica música de los 90. Con sello original. La completa actualidad te espera en Sardañola Radio. Busca la actualidad en dos sesiones que te ofreceremos junto con la música dance de los 90. Dos